decidimos. Nosotros vamos a indagar un poquito sobre precisamente qué están tratando de visibilizar con esta campaña. Marina Lembo forma parte de la campaña, la tenemos ahí en línea. Te saluda Pablo Martínez de Aijuna. Hola, Marina. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un placer. Bueno, gracias por atendernos. Vamos ahí a lo concreto, ¿de qué se trata esta campaña? Mira, desde hace bastantes años, hace unos 11 años, que desde la Cámara de Diputados de Nación se está impulsando diferentes proyectos de ley que intentaron y que siguen intentando de alguna manera regular la actividad de las parteras profesionales, de las parteras universitarias, uh-huh. ¿no? El tema es que, bueno, desde el año 2007 hasta el presente, en las caídas de esos proyectos que no prosperan o que avanzan y pierden estado parlamentario y que hay nuevos mandatos de nuevos legisladores, vuelven a presentar, caen y así eternamente, en esas reciclados, digamos, de proyectos, desde el año 2011 el Ministerio de Salud de la Nación está intentando prohibir el parto en domicilio, por uh-huh. ejemplo, que es una elección, digamos, más, es un derecho más en lo que implica la salud sexual y reproductiva, la no discriminación, y hoy por hoy está tan, diseminada, ¿no?, y tan masificada la violencia obstétrica, o sea, lo que sería una violencia de género muy uh-huh. común, que se da, Argentina tiene 750.000 nacimientos por año, uh-huh. a veces un poquito menos. Y bueno, los relatos de las mujeres son terribles, ya empieza a haber relevamientos estadísticos por parte del Observatorio de Violencia Obstétrica, que de a poco muchas provincias van haciendo convenios para tener un observatorio de violencia obstétrica, en la Defensoría del Pueblo de Nación, incluso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también toman denuncias, y bueno, los relatos son terribles y casi que son un copio y pego, son muy parecidos las cadenas de intervenciones, ¿no?, y la medicalización en los partos. Entonces este proyecto de ley, por un lado, eliminaría las casas de partos, que en Argentina hubo, como en tantos lugares del mundo, que uh-huh. hoy por hoy es lo último de lo último, digamos, es la política de salud, de asistencia materno-infantil, la implementación de casas de partos por un montón de cuestiones. Entonces, es, por un lado, la tendencia mundial, pero acá las eliminan, ¿viste? Uh-huh. El parto en domicilio va en aumento en Argentina y en el mundo, pero también lo quieren eliminar y por el otro lado quieren... Marina, ¿hay estadística de partos en domicilio en Argentina? Sí, hay dos, básicamente dos o tres, podría decirte, agrupaciones uh-huh. o asociaciones civiles que se ocupan de llevar esos registros. Una es la Asociación Argentina de Parteras Independientes, que nació para ser de alguna manera como el gremio y representar y defender a quienes asisten partos en domicilio, en su momento parteras, pero también ahora se sumaron médicos generalistas, uh-huh. médicas, incluso obstetras, poquitos, para ayudarnos y protegernos y también capacitarnos y vincularnos con otras organizaciones. Hay otra organización que es de mujeres, de usuarias, que se llama Fortaleza 85, que uh-huh. una de las miembros es epidemióloga, entonces lleva también todo ese relevamiento, y hay otra agrupación que se llama Parimos Vaginalmente Después de Cesárea, que son mujeres que han tenido cesáreas y que uh-huh. después han podido tener un parto vaginal normal. Uh-huh. Entonces también ellas llevan un relevamiento, pero ese grupo es bien puntual de las que eligen parir, no ir a una segunda cesárea, y que en la elección además eligen parir en la casa, y lo que han encontrado es que las mujeres que eligen parir en la casa con una cesárea anterior, la gran mayoría logra tener un parto vaginal, y las que eligen parir vaginalmente pero en un hospital, pocas son las que logran tener un parto vaginal. Entonces, uh-huh. hablan del parto en domicilio, pero indirectamente, porque en realidad están, digamos, como observándose y analizándose como mujeres con una cesárea, que eso sería como el eje del estudio, pero también según el lugar del parto y quién las asista, si son parteras o si son médicas o médicos, también las chances son distintas. Uh-huh. Marina, ¿con qué argumentos la ley se propone prohibir estos partos en domicilio? Y bueno, por un lado el Ministerio de Salud desde hace varias décadas atrás, pero bueno, la realidad sanitaria de hace varias décadas atrás no es la misma que hoy, porque la gente... Incluso, bueno, el Ministerio de Salud también refleja el nivel de desactualización que hay a nivel profesional, que nos desnivela en todo el mundo, digamos, porque realmente Argentina tiene tratamientos, manejos, posturas que son realmente de la prehistoria a comparación de otros países que hace ya más de 30 años que implementan otras maneras de asistencia, que no pasa por ultra maquinaria y cosas muy estrambóticas. Por el contrario, el parto normal es un evento de la salud, no es un evento médico, lo asisten las parteras y hay que dejarlo librado a su evolución espontánea, sí, no vigilarse, ¿no? Porque esta es una de las palabras que también le criticamos a este proyecto de ley, uh-huh. ¿no? Sería observar, cotejar, corroborar que la salud siga bien encauzada, ¿no? El proyecto de ley, por ejemplo, usa palabras del tipo que la partera va a vigilar, uh-huh. la partera va a controlar a la mujer, la partera la va a inducir y la va a conducir, y en ningún momento está, che, pregúntale antes qué quiere esta mujer, uh-huh. que le hagan o que no le hagan, o qué quiere que pase, ¿viste? Entonces también desde una perspectiva de género, sobre todo en un momento histórico donde ya el tema de la violencia de género, de la autonomía, de la soberanía, de los derechos, es algo que ya está ganado, y el debate, incluso hasta esto, ¿no? Que los legisladores tienen que representar en sus leyes también lo que la sociedad está pidiendo. Entonces, el Ministerio de Salud trabajó para eliminar el parto en casa. Supuestamente ese parto en casa peligroso, inseguro, sin atención profesional, en un rancho, en la precariedad, en la pobreza, ¿no? En el no acceso a rutas o a llegadas a un hospital, a hospitales devastados, viste, sin infraestructura, ¿no? Entonces, eso sí lo logró el Ministerio de Salud. Uh-huh. Logró que ese tipo de partos disminuyera. Pero lo que aumentó fueron partos fuera del hospital, pero con una planificación, con un buen seguimiento del embarazo, con profesionales, parteras, personas idóneas, gente que está calificada, que sabe diagnosticar cuando algo se desvía de la salud, saber a dónde tenés que ir si algo se empieza a desviar, saber que ese lugar al que vas tiene quirófano, tiene atención neonatológica, o sea, las cosas que podrías llegar a necesitar, que en la casa hay una tecnología, pero esto necesitaría una tecnología uh-huh. más arriba. Entonces, bajaron lo que serían los partos en casa no planificados o no asistidos por personal calificado, una persona que sepa lo que tienen que hacer, pero por el otro lado aumentó mucho la demanda de quiero parir en mi casa fuera del hospital, por muchas cosas, por la epidemia de cesárea, sobre todo por la violencia obstétrica, por miedo al robo de bebés, o sea, todas esas cosas que pasan en las uh-huh. instituciones. Marina, ¿fuiste protagonista? ¿Pudiste elegir hacer un parto en domicilio? Yo tuve la posibilidad, sí, de elegir. Yo uh-huh. soy licenciada obstétrica, pero bueno, me reconozco más como partera, uh-huh. como que el nombre para mí desvirtúa también la esencia, pero bueno, mi título es universitario, pero soy partera. Trabajé en grandes maternidades y después me dediqué a atender partos en domicilio como partera independiente, no como parte de un equipo médico, sino como la profesional de cabecera de esa familia, y parí mis dos hijos en casa. Uh-huh. Pero no solo los parí en mi casa, pude elegir ser asistida por parteras, también me acompañaron doulas, que es otra figura que es parte como del entorno social de los partos, de la antigüedad, que también está volviendo, y también, aunque tenía parteras que sabían de lactancia y acompañaban el seguimiento posparto bien de cerquita y el cómo el bebé iba adaptándose y prosperando en los días y en las semanas, también pude tener los beneficios de una puericultora apuntalándome, sobre todo con mi primer hijo, con mi primer lactancia, ¿no? Uh-huh. Y también pude tener hasta la posibilidad de contar con el apoyo de un médico, una médica o unos pediatras por si pasaba algo que no estaba bueno y se necesitaba su ayuda, ¿no? Uh-huh. Incluso un hospital público que vos decís, bueno, si ocurriera una emergencia de las que están descriptas que pudieran llegar a pasar, bueno, ¿no? Y eso es también lo que trata de defender la campaña Nosotras Parimos, Nosotras Decidimos, que la mujer pueda elegir y ser respetada y tener acceso, porque ayer tuvimos una reunión con el bloque del Frente para la Victoria, porque querían como seguir informándose, aunque estaban, la verdad, que las diputadas muy bien informadas, también hablando de los prejuicios sociales, pero sobre todo lo que se ponía en discusión es que acá en Argentina mueren en hospitales 7 bebés por cada 1000 nacimientos, uh-huh. ¿no? y hay 750.000 nacimientos. O sea que habría que multiplicar 7 por 750 y sacás los que de verdad se mueren por año, ¿no? Uh-huh. En Canadá se mueren 1 por cada 1.000 nacimientos, sean 1.000 nacimientos en casa o sean 1.000 nacimientos en el hospital, se muere 1 por cada 1.000. Uh-huh. Entonces uno diría, bueno, en Argentina entonces es más peligroso nacer en un hospital que nacer en una casa, porque sí, estas... Sí. Estas estadísticas que se llevan a nivel argentino, digamos, son muy parecidas a las internacionales en los porcentajes, en los valores, ¿no? Entonces se discutía esto de que el parto en casa es seguro y toda la discusión pasa porque el parto en casa también es seguro. Y yo decía, bueno, pero aunque no fuera seguro el parto en casa, si una uh-huh. mujer quiere parir en su casa, por lo que fuera, por su cultura, por sus creencias, porque se le canta, lo peor que puede hacer el Estado es dejarla sola y abandonada a su suerte. Entonces, uh-huh. incluso en otros países del mundo, no por el parto en casa en sí, sino por situaciones donde la mujer quiere parir en su casa, pero con un riesgo aumentado por una condición determinada, el Estado dice, bueno, nosotros le sugeriríamos que pariera en una institución. Y le habilitamos que puede parir en una institución después de una cesárea, 2, 3, 4 cesáreas. Uh-huh. ¿No? Pero si la mujer igual quiere parir en la casa... y consideramos que igual es peligroso, le vamos a garantizar asistencia de un profesional o varias profesionales, varias parteras en su domicilio. Porque lo peor que podemos hacer es dejarla sola uh-huh. y dejar la posibilidad de que muera el bebé o mueran los dos, el bebé y la mamá. Entonces la discusión también hay que llevarla a esta situación, ¿no? Que lo peor que podés hacer es dejar a una persona sin asistencia. Cuando también uno dice, bueno, el aborto es hoy por hoy es penalizado, es criminalizado y se está debatiendo para que esto ya se defina, se blanquee y se legitime y se reconozca. Ahora, el parto en casa es legal, no es que queremos algo nuevo, uh-huh. o sea, es desde siempre, esos derechos ya están, pero los quieren borrar. Entonces también es re loco porque se habla del aborto y de la mujer y de esto y del otro y las muertes, etcétera, entonces quieren legitimar algo. Esto que está legitimado lo quieren meter en la clandestinidad, entonces es medio como esquizofrénico. ¿Hasta ahora han podido hablar con el bloque de diputados del Frente para la Victoria, de diputadas? En realidad, desde la campaña nosotras parimos, nosotras decidimos en, como si te diría, en 15 días hábiles y siendo, digamos, muchas por un lado, pero también subdivididas en tareas, y bueno, las que estamos haciendo las tareas de cabildeo, las que se ocupan de comunicación, la verdad que en 15 días hábiles logramos un montón y pudimos llegar a muchos bloques. Uh-huh. Estén o no estén, por ejemplo, no sé, la UCR está bastante como ahí, como dubitativa, así entienden todo divino, porque... desde el Frente para la Victoria se está ingresando un contraproyecto de ley que se trabajó en la campaña, nosotras parimos, nosotras decidimos, con un grupo de abogadas y abogados grandes, incluso con ayuda del extranjero, sobre muchos temas, ¿no? O sea, derecho internacional, derechos humanos, derecho laboral, derecho constitucional, pues también sacar una ley que elimina el parto en casa sería inconstitucional, por uh-huh. otro lado. Y además la ley de ejercicio de las parteras también afectaría los derechos humanos de las mujeres. Si a la partera le niegan a brindar asistencia en un domicilio, ¿quién va a asistir a la mujer que quiera parir? O sea, no le niegan a la mujer el derecho, pero nadie la va a poder asistir. Uh-huh. Entonces estuvimos tocando un montón de despachos, nos han recibido, bueno, de la izquierda, radicales, del Frente Renovador, del PRO, el bloque del Frente para la Victoria ya ayer nos manifestó que el bloque entero nos acompaña en este contraproyecto, pero bueno ya hay una tarea, digamos, que se ha hecho, un camino que se ha hecho, y contame, Marina, cómo son los tiempos, si el proyecto ya está en debate en algunas comisiones, el proyecto que se ingresó, el que nos alertó y nos impulsó a terminar de darle forma a la campaña, ya está siendo tratado, uh-huh. no por los diputados de la Comisión de Salud, pero sí por sus asesores. Sí, sí. Entonces, por eso la urgencia de meter un proyecto de ley, digamos, que le haga competencia para que, bueno, se pueda llevar al debate, porque uh-huh. si estaba ese solo presentado nadie debatía nada y nadie se enteraba de nada si las agrupaciones no salíamos a acribillar las casillas de correos con mails y a tocar puertas y a llamar por teléfono a los despachos. Entonces, bueno, la idea es ingresar este contraproyecto para obligar al debate, frenar un poco el tiempo, la velocidad del tratamiento, aunque ahora con el debate en senadores del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, también está como raro, porque algunas cosas se ponen lentas o se ponen en pausa, uh-huh. pero a veces te meten así, como que fue lo que intentaron hacer con este proyecto, que no está para nada bueno, que en la euforia de mirar a senadores están metiendo proyectos como con la gente distraída mirando por un costado. Sí, por colectora, digamos. Claro, que quieren que salgan así, facilitos y, uh-huh. y sin agitar el avispero, pero bueno, se logró agitar el avispero. Entonces, bueno, ahora hay que un poco seguir laburando con el receso y después esperar al 8 de agosto, pero igual seguimos tocando puertas. Necesitamos firmas de más bloques, porque como es un proyecto que tiene que ver con el nacimiento de las personas, seas hombre, seas mujer, quieras tener hijos, no quieras tener hijos, o sea, todos nacemos y es un tema que debería trascender las banderas, ¿no? Entonces, bueno, es necesario que se sumen de diferentes bloques, interbloques, bloques chiquititos, de, bueno, nada. Sí, en buscándole la vuelta también, ¿no? En estos casos me parece que esa es la tarea también. Sí. Marina, ¿te parece que sigamos un poquito charlando más adelante? Dejamos la posibilidad. Buenísimo. La campaña sabemos también que tiene allí ya circulando en redes sociales, sí, unos spots, exactamente. Sí. Vamos a estar ahí compartiendo también en el aire de la radio parte de esos spots que pueden servir muy bien para seguir tratando el tema. Buenísimo, gracias. Un abrazo. Adiós. Marina Lembo, de la campaña Nosotras Parimos, Nosotras Decidimos. Bueno, bastante claro el panorama.